Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Cuenta si sabe uno o no sabe por cómo hace la palma de la chacarera. Porque tiene que hacer papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Es la forma más fácil de que la gente entienda cómo es. Entonces yo voy, por ejemplo, al sur y la gente hace... Y ya me doy cuenta yo que no la saben, no saben hacer. Entonces apelo a esa actitud didáctica. Y si voy al norte, ahí hablamos un mismo idioma con la gente. O sea, la gente desde Córdoba para allá la sabe hacer y muy bien. Desapareció eso de que eran los maestros de primaria, ¿no? Sí. Los que enseñaban el pericón, la samba, sí, la chacarera. Sí. ¿Por qué desapareció? Desapareció porque antes la gente estaba como más, ¿cómo te diría? Más apegada a la cosa de la tradición. Que para mí la tradición no es una mala palabra, como a veces yo escucho en los medios que se habla de ella. Para mí la tradición es nada más ni nada menos que la memoria. Esta memoria que se va repitiendo de generación en generación y que hace que nosotros podamos saber lo que ocurrió 40, 50, 60 años atrás. Sí. De manera que, por ejemplo, para mí, mi memoria fue mi abuelo paterno. Él me enseñó cosas de la vida rural, que a mí me gusta mucho el campo, los animales, en fin, siento la sensación que voy a volver indefectiblemente a ese lugar, donde, no, si bien es cierto, donde no he nacido, pero que tiene que ver con mi paisaje. Y bueno, y que de alguna manera, ¿cómo te diría? Me emocioné, no sé por qué. Porque tu abuelo paterno, quizás. Sí. Paterno, dijiste. Paterno. Me enseñó un montón de cosas que tienen que ver, te decía, con la vida rural y que tienen que ver con la memoria. Desde un alambrado, cómo hacer un alambrado, cómo sacar agua a 80 metros de profundidad, cómo hacer el balde para sacar el agua, que era de cuero, o sea, de noque, se llamaba así, el balde de noque, para hacer como el caballo, había que ponerle las riendas, los arneses, para que diera la vuelta, y así, sacar agua. O sea, esas cosas que forman parte de mi vida, y que yo no sabía que iban a ser tan importantes con los años para mí. Es domingo a la mañana, es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Suna Rocha. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es país. Si el hombre la pisa, el agua salpica. El pueblo donde naciste, Las Arrias, ¿no? Las Arrias, departamento Tulumba. Sí, ¿por qué? Un pueblo seco, ¿no? Además. Seco, muy árido. Se llama Las Arrias porque por ahí pasaban los arreos que iban al camino real. Sí, es una, y a la vuelta de los años, varios años, sí, después, ¿cuánto influyó nacer en un pueblo seco y sin ir más lejos todo esto que estás contando en, sí, en haber hecho ese o ese agua? Ah, ¿o cuánto registrás que te probablemente influir? Sea el probablemente sea ese un detonante con los años. La falta de agua en ese lugar era un problema serio. Y yo sabía, yo me encontré con un tipo, un hombre, un criollo, llamado Jorge Ledesma, que hacía libros, y que uno de sus libros se llama Acuso al invasor, otro de sus libros se llama El juicio de los animales, un libro muy divertido, que donde los animales le hacen un juicio al hombre, ¿no?, por las cosas que el hombre hace. Y él me decía, vas a ver, Rubita, me decía, vas a ver, Rubita, que el tema del agua va a ser una problemática dentro de unos años. ¿Cuándo te lo decía? Eso me lo dijo hace 20 años atrás. Ajá. Y yo fui observando, porque además tengo un hermano que es geólogo, y hablamos mucho con él de ese tema, y yo fui observando que de verdad el agua era un problema en los países desarrollados, y por supuesto en los países en vías de desarrollo como este, a lo mejor en ese momento no había problemas de agua, pero yo veo que hoy sí lo hay. Yo voy al interior mucho, conozco la realidad palmo a palmo, paso a paso, y nadie me lo va a venir a contar, porque yo voy a los lugares y veo desde el pueblo más pequeño, desde Pampichuela, Jujuy, que fue una vez que para mí fue el lugar más interesante y que me quedó prendado en mi corazón. ¿Pampichuela? Ese lugar. Pampichuela. No lo tengo, ¿dónde está? Yo lo conocía por Leda Valladares en una canción que ella recopiló, en una vidala. Pampichuela está en la parte, ¿cómo te diría?, en la parte alta de Jujuy. ¿Viste que Jujuy, ¿no?, tiene cuatro? Tiene Puna, Yungas, los valles calchaquíes, sí, y la quebrada. Y la quebrada. Bueno, en las Yungas, ajá, te diría, sí. Ahí fui y me acuerdo que no había ido nunca, era un caserío, una comarca pequeñísima. Nunca había ido a ese lugar. Una expresión histriónica, decirte, desde teatro, música, nada, nunca. Entonces, la gente me recibió muy, muy amablemente, pero el alma mater de ese pueblo era una pareja, un matrimonio de maestros. Yo no te puedo decir, llegamos y ella tenía las manos sucias, del barro quinchado, que es el barro que se mezcla con la paja para que tenga más validez en la pared de un rancho, y estaban haciendo lo que sería la municipalidad ahí. Ellos eran los maestros, bueno, y ahí vi una huerta con las hojas de acelga más grande que vi en mi vida, los rabanitos más grandes que vi en mi vida, la palta que había en un árbol de esa verdura, de esa fruta, donde le llaman la manteca de los pobres. O sea, estaba el suelo lleno de palta, donde yo en Buenos Aires la pagaba a precio dólar la palta, y estaba tirada. Y la gente no la comía porque evidentemente no sabe que eso es para... se puede con eso hacer una rica comida, una rica ensalada, etcétera, etcétera. Suna Rocha nació en Las Arrias, departamento de Tulumba. Es en el norte de la provincia de Córdoba, al límite con Santiago del Estero. De manera que, bueno, esa gente vino como un viento, y entonces nos pusimos en lo que era la escuela. Mi guitarrista, fuimos gratis, te aclaro. Mi guitarrista y yo, sin sonido, sin nada, a grito pelado así. Entonces ellos estaban sentados en lo que es los bancos, ¿viste? El famoso pupitre, el antiguo pupitre que tenía el hueco para el tintero y todo eso, estaban sentados allí mirando a esta persona que iba a hacer algo. No sabían qué, se supone que música, porque había una guitarra. Y entonces yo empecé a cantar mis canciones y los azuzaba que ellos hicieran la palma de la chacarera, les quería enseñar cómo era. Y por timidez no lo hacían, pero tampoco sabían que había que aplaudir, si es que uno esperaba que aplaudieran, porque tampoco, como decía Yupanqui, el aplauso es un poco el asesinato, el silencio, decía Ata. Y bueno, y al final de todo, la maestra con el marido aplaudieron y ellos también hicieron lo mismo, ¿no? Al final, como en Europa, aplauden al final. Uh-huh. Y yo sentí que en ese lugar había cumplido con lo que uno dice que es una cantora popular. A mí me gusta decir cantora, no cantante, cantora, porque siento que la canto. ¿Sentís que es más la cantora tiene auténtico? ¿Por qué? La cantora tiene por qué. ¿Y la cantante tiene con qué? Me parece. Si te ves con qué y por qué, ¿qué sos? Canta... No sé qué serán las dos cosas. Claro, claro, seguro, un neologismo, seguro. El debut artístico de Suna Rocha fue en la tele, en el programa Tiempo de Folclore, que conducía Hernán Rapela en 1981. A partir de entonces, compartió escenario en primer lugar con Raúl Carnota, cantor y compositor, y su pareja. Me voy solo con mi suerte, lo llevaré en mis recuerdos. Bajo un año su algarroba, portaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba un sueño. Ya que dijiste que recorres palmo a palmo el interior y sí, que... Y ahora mencionaste el caso de... ¿Cómo se llama el pueblito? Pampichuela. Pampichuela. ¿Cómo caes a esos lugares? ¿Tenés un representante que te lleva, que te va diciendo, vos pedís, vos hurgás? ¿Cómo es tu mecanismo? No, ahí me habló un bueno, pones acá ahí. Un diputado me dijo, mire, Suna, ¿quiere ir a cantar este pueblito? Le dije a mi músico, le dije, mira, dicen que no hubo nunca un espectáculo. ¿Te prendés, vamos? Me dijo, sí, y ahí llegamos. Pero hay más pueblitos, no digo como este, porque evidentemente... No, claro. Voy, yo he trabajado y trabajo mucho por Cultura de la Nación desde hace 27 años, 25 años. Como si hubiera una política de Estado con Suna Rocha por parte de Cultura, claro, de la Nación. Claro, y como me va bien con el público, pues yo siempre digo que si a mí en mi faz personal me fuera tan bien como arriba del escenario, sería un poco la señora Díez. Pero digo... Bueno, ¿qué querés? No puede ser todo, ¿verdad? Tan mal te va en tu vida personal. No, muy mal. Yo te diría... Así. ¿Cero? Cero. Bueno. Bueno, y... Pero quería decirte que bueno, que voy a esos lugares por cultura, a esos lugares tan chiquititos, porque la gente no tiene un dinero para pagar, ¿sí? Y también voy a actuaciones particulares por un representante que me las hace, me las arma y que vamos a esos lugares. ¿Te inquieta, preocupa, te jode, no sé lo que se te ocurra como verbo, no ser masiva? Mira, yo he elegido ser lo que soy porque yo sé cómo puedo llegar a ser masiva. Si yo grabo un disco almibarado, totalmente, bien comercial y todo lo más, seguro que eso anda bien. Pero yo he decidido andar por este otro andarivel, que no es de grandes masividades, que no, pero que evidentemente yo soy así. Mi papá siempre me decía, viste como fulana, que esto, que lo otro. Le digo, papi, yo decidí así. O sea, yo estoy bien con mi espíritu, con mi alma, con mi condición de artista, de ser así. ¿Cuándo lo decidiste? ¿A qué? ¿A ser artista? ¿Cuándo decidiste ser así como artista? Desde siempre, porque sabes que a mí me gustó siempre la buena poesía, a tal punto que yo tengo muchas canciones hechas. Ahora, por ejemplo, en este disco La Criolla, el nuevo, pongo un tema mío, pero que es un guayno. Pero al gustarme tanto la buena poesía y al ser fanática de Manuel J. Castilla, de Yupanqui, musicalmente hablando del Cuchi, y también detrás del Cuchi hay un poeta impresionante que no se dejó ver por Manuel J. Castilla, sentí la sensación como que yo no puedo escribir una poesía pudiendo yo cantar esas poesías tan bellas que me llegan al alma. Entonces no entiendo cómo es que los chicos salen a la palestra y ya hacen en el próximo disco todo un disco de ellos. Yo nunca lo hice, ni lo he podido hacer, ni creo que a esta altura de mi vida lo haga. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Cantante y emblema de nuestro folclore. Hoy está contando quién es Suna Rocha. Si tengo bien el dato, ¿por qué lo que más sentís o lo que más te gusta, no sé cuál de las dos, quizá las dos, es la baguala? Porque es un poco el equivalente, para que se entienda, y no solo los de folclore, sino también los de otras cosmovisiones musicales, es un poco el equivalente al blues. Es decir, en la baguala o la vidal es lo último que se cantaba, ya no, en Santiago del Estero. ¿Qué quiere decir lo último? Cuando había un... No, cuando había una reunión de chacareras, cuando la gente tocaba en un patio santiagueño chacareras, era lo último que se cantaba ya cuando empezaba a aparecer el sol. Entonces, por eso es que Raúl Carnota hizo el grito santiagueño, que es la baguala, el grito santiagueño. Dice araranti upiay, araranti micuy, que quiere decir en quichua, vamos a beber, vamos a comer. Cuando ya se cantó y todo, y se va a comer y beber, antes de eso se canta la vidala, que es un poco donde el hombre larga toda su cuestión espiritual, todo aquello que tiene adentro y que de alguna manera la emoción, la felicidad, la alegría o la pena, cualquiera, cualquier sentimiento lo larga ahí, en ese momento. Por eso es que es un poco el grito santiagueño, la baguala y la vidala. Suna estudió un tiempo la carrera de comunicación social, la abandonó cuando debió exiliarse en Brasil, perseguida por la dictadura militar. Cuando te vas exiliada, ¿por qué te vas a Brasil? Y quizá antes que eso, ¿te vas efectivamente perseguida o sentís que no dabas más voz? O ambas cosas. Mirá, yo estudiaba, primero me estudiaba periodismo, es decir... Comunicación social, sí, ¿no? Sí, sí, comunicación social en Córdoba. ¿En la escuelita? En la escuelita de ciencias de la comunicación. Bueno, salí de ahí y, bueno, empezó el tema del golpe. Y yo era muy jovencita, tenía mucho miedo. Pero un buen día vino la Policía Federal y me citó, que yo me tenía que presentar. Me presenté voluntariamente. Creo que militabas. Eso me sirvió. No, vos sabés que no. Yo siempre he sido peronista, contrariamente a lo que es mi familia, que es radical. Radical. Y no, papá era demócrata, esa cosa de los pueblos, ¿viste? Mm. Ni sabían ellos, creo que eran en realidad, porque vos los empezás a desgranar a nivel teoría y no te saben decir por qué. Creo que el tema de la política mucho es porque mis padres lo fueron, yo también lo soy, y porque yo lo soy son mis hijos, uh-huh. Medio que es así, por uh-huh. una cuestión de generacional, uh-huh. Pero yo era distinta, diferente, porque empecé a leer los pensadores nacionales y me identifiqué muchísimo con tipos como, por ejemplo, Fermín Chávez, Jorge Bolívar, Osvaldo Guglielmino, inclusive te diría el catamarqueño, un dramaturgo que es autor de Carnaval, Carnavalcito, un tema que yo canto así a capela, que es la vidala que te digo, que es donde uno larga todo, Oscar Ponferrada. Es decir, he leído mucho sobre el pensamiento nacional y yo me identifiqué con eso. Digo, esto es lo que yo soy porque esto es lo que yo siento. Pero no creo que por eso te haya que buscar la cana. No, en averiguación de antecedentes, porque fíjate, lo que me preguntaron no se justificaba que me hubiesen detenido. Ellos me pedían que yo alcahueteara, entre comillas, a quienes hablaban en las asambleas, por ejemplo, ¿no? Entonces después me detuvo el ejército. Yo recuerdo que venía de ensayar, y yo vivía en Colón y General Paz, en el corazón del centro de la provincia de Córdoba. Y estaban unos tipos de verde, con un camioncito de esos cuadrados, enfrente de la puerta del edificio. Entonces yo, cuando iba llegando, le digo, me dice, a ver, documento. Entonces yo le di el documento y le digo, yo creo que a mí me vienen a buscar, pensé. Y efectivamente, sí, usted fulana de tal, bueno, la vamos a llevar. Entonces le dije, bueno, me espera que me cambie, porque estoy de botas, pues se usaba la maxifalda, venía con un tapado de piel, con botas, con taco. Me acompañaron arriba, entonces yo corrí la cortina de mi departamentito, que era de un solo ambiente, cruzado por una cortina, ahí estaba mi camita, mis cosas, y me espero que yo me cambie, y nos fuimos. Pero antes habían visto ellos, la Policía Federal, que yo tenía el capital de Marx, que yo tenía, en las ideas en la materia de ideas de las ciencias políticas, yo tenía todos esos autores, y yo leía todos esos autores. Suficiente. Claro, entonces ellos dijeron que, bueno, que me tenían que detener en averiguación de antecedentes. Y así estuve en el campo de la Ribera, lugar donde mataron mucha gente, donde fui ahora hace poco, con las manos atadas, los ojos vendados, la verdad que no la pasé nada bien. ¿Y cuando te largan, te vas? Cuando me larga, me voy, porque tenía como una especie de enfermedad psicológica que era complejo de persecución. Me parecía que me seguían de todos lados, o sea, le aconsejaron a mi padre que yo me tenía que ir. Mis viejos me dieron guita y me fui a Brasil. Eso, ¿por qué a Brasil? A Brasil porque me ofrecieron, porque primero sabía, me gustaba la música de ese país, hablaba bastante bien el portugués, y después me fui ahí, bueno, y lo hablo mejor ahora porque evidentemente estuve ahí, trabajando en una revista que se llamaba Ediciones de Contabilidad Moderna. Un periodista que trabajaba en La Voz del Interior, que era mi primo, se llamaba El Mono Acosta. El Diario de Córdoba. El Diario de Córdoba. El Mono Acosta era era amigo de otro periodista que se fue a trabajar allá, en tema de una revista que se llamaba Ediciones de Contabilidad Moderna. Una revista por suscripción. Y me puso a mí al frente de la oficina. Y ahí yo vendía la revista, hablaba con la gente, y ahí aprendí a hablar bien el portugués. ¿Cuánto estuviste? Estuve 7 meses, casi 8, y me volví... cuando antes, por supuesto, de la democracia, me volví y bueno, ya me vine a Buenos Aires. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Ahí se produce lo que yo entiendo teóricamente como una paradoja, porque vos no te volvés a Córdoba porque tenías miedo. Sí, tenía miedo. Quizá sí. Por esto del complejo de persecuta, sí, justificado sí. Y demás. Sí. Y resulta que por no irte a Córdoba te venís a Buenos Aires y Buenos Aires te proyecta en lo que sos. Sí. Con Carnota. Enseguida, sí, con Raúl. Con lo cual, mirá las vueltas de la vida, o no sé si es... Las vueltas de la vida no es un lugar común para expresar lo que quiero señalar. Digo, me refiero a cómo una desgracia, como haberte tenido que exacto, ir, sí. Redunda en que después, por miedo a no volver de donde sos, te venís a un lugar que no te pertenece y sin embargo es lo mejor que te pudo pasar. Sí, ellos de alguna manera, con la actitud de ellos, definieron mi destino, digo, de cantora popular. De todas maneras yo iba a ser igual, porque tenía una vocación. Yo canto desde que tenía casi 4 años. Me decía mi mamá y mi papá que no sabía hablar y ya estaba entonando un gran oído, evidente, soy una cantora de vocación. ¿Y cómo se abre esa puerta de Buenos Aires y de Mercedes, no? Tan luego, sí. Un día estábamos, yo lo sacaba a Raúl porque él estaba muy deprimido, muy mal, y yo lo por poco no lo traía del fundillo de los pantalones, del calzoncillo, a los boliches, decía vamos a ir a cantar, vamos a ir a hacer las cosas, y ensayábamos en casa y teníamos ya prácticamente un disco definido. Entonces cantábamos ese repertorio. Nosotros notábamos que nos iba muy bien con la gente. Entonces fuimos a un lugar que se llamaba La Peluquería, en San Telmo, que de día funcionaba como peluquería, de hecho sí, estaba sí, el sí. sillón y todo lo demás allí, y de noche como... boliche de música. Y una noche cayó ahí el Cuchi y empezamos a conocer gente ahí, y bueno, y un día llegó Mercedes con Menotti. Con Menotti, que Menotti lo conocían hasta los bebés de 3 meses, porque en ese momento. Sí, claro. Y bueno, y Mercedes nos escucha y ella dice que le hace recordar a ella con Matus cuando eran jóvenes. Y ella nos dice que, bueno, que le dice a Raúl que ya tenía los temas, que yo tengo un cassette. ¿A todo esto vos no tenías ni la más perra idea de que iba a caer Mercedes ahí? No sabíamos, fue una sorpresa. Cuando yo la vi, te imaginas cuando me tocó cantar los nervios que yo tenía, imagínate. Era como dar una prueba ante sí. lo más preciado en cualquier profesión que sea, ¿no? Vos adelante de no sé qué periodista, pero bueno, cantamos con Raúl y ella dijo, bueno, quiero que traigas la guitarra, te vengas con la guitarra y con tu mujer. Así. Mañana yo voy a grabar y grabamos Grito Santiagueño. No salió bien, no sé qué pasó con el tema del arreglo y lo dejamos para el próximo jueves. En esa semana yo corté clavo, digo, y que no se arrepienta y que no pase algo y que... Bueno, y grabamos y ella nos acercó, ¿sí? Como la Caperucita Roja. Nos hizo ir por el camino más corto, verdaderamente. Hoy cuenta quién es Suna Rocha. Soy cantor, busco al sol, vive yendo hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño.

por ahí lo tomaba naturalmente, porque llegábamos a una conversación así de cosas, ¿cómo te diría? De una conversación coloquial, así simple, sencilla. Un día yo estaba cortando una naranja en cuatro, ¿viste? Uh-huh. O sea, la cortaba con el cuchillo a la cáscara en cuatro partes y después le sacaba las cuatro partes de la cáscara. Y él me miró y me dijo, uy, ¿cuánto hace que no veo cortar así la naranja? Porque es una cosa del hombre campo. Yo nunca vi en Buenos Aires que alguien corte la naranja así. Lo puede haber, como no. Pero, ¿qué sé? O yo decía alguna cosa, algún término que tenía que ver con la provincianía, y él me decía, uy, ¿cuánto hace que no escucho ese término? Provincianía. Sí, que tenía que ver con localismos. Rocha representó a la Argentina en 1991 en el primer Festival de la Canción Folclórica Latinoamericana. Eso fue en Washington, en el Teatro Constitution Hall, con la asistencia de 13 países latinoamericanos. Relativamente conexo con esto, ¿por qué en Buenos Aires, estoy hablando de la capital, de la CABA? Detesto decir la CABA, pero... Ah, sí, porque la relación sí, con otro lugar. Sí, la relación también, sí, además, digamos, cacofónicamente sí. Suena a otra cosa. ¿Por qué hay, cómo le llamaríamos, un rechazo hacia el folclore? ¿Vos crees que esto es hoy, no? Sí. ¿Vos crees que esto es ligado al tipo de población y de ontología de porteñidad que hay hoy? ¿O crees que tiene que ver con aspectos tales como, ponele, lo que es la política de cultura de un gobierno como el de Macri? ¿O mezcla de ambas cosas? ¿O qué hipótesis tenés? No importa. Bueno, dos cosas. Primero, no podés querer aquello que no conoces. De hecho, el folclore es un contador, en su poesía, de la geografía, de los personajes, de un pueblo, del interior, de una pequeña comarca, que vos no los conocés. Uh-huh. Entonces, mal podés vos hablarle a alguien de Coquito Cáceres si vos no lo conociste. ¿Qué es eso? Y segundo, tiene que ver con aquello de es cosa de negros. ¿Mm? El folclore está evidentemente muy devaluado en lugares como este. Fíjate que cuando yo, mirá, y te doy un ejemplo clásico. Yo presento un disco, por ejemplo, y mis representantes o la gente de prensa, que siempre me pasa, va para que yo haga programas de televisión. En ciertos programas te dicen, ¿qué es lo que canta la señora folclore? Ah, no, folclore no. No reviste para esa persona interés. Con la salvedad de que sí pega y mucho y te llenan, no sé, tres lunas, los nocheros. O el chaqueño. Uh-huh. ¿Mm? Personaje que yo quiero mucho, el chaqueño. Lo quiero porque, no solo porque me ha invitado en dos oportunidades a cantar, sino que lo quiero porque era mucho más profesional de lo que yo pensaba, un tipo muy puntilloso con su trabajo y porque además ayuda a la gente. Pero ayuda a la gente. Pero bueno, ese folclore y esto, si te referís a eso, o por qué me decís pero. Porque la cadencia de tu expresividad conducía al adversativo. Que a lo mejor tengo mucho oído para esas cosas. Entiendo, ¿sí? Que sí, como hombre de medio me parece que sí. Pero ¿sabes qué? Puede gustarte o no lo que él hace. Claro, yo escucho el chaqueño los temas y por ahí me gustan algunos y otros no me gustan, estos almibarados, estas cosas que no me dicen nada, que no van a quedar seguramente en los anales de lo clásico y si se va a escuchar como el arriero o un tema de Yupanqui de acá a 100 años. Es en 2002 cuando Suna Rocha presenta su espectáculo Maldición de Malinche en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Y en el interior. Sí. No sé si hablar del interior a secas o por un lado hablar del interior y por otro del interior del interior. Sí. Pasa... No está mal, ¿eh? No está mal, porque el interior es el corazón también, ¿no? Pasa algo muy diferente, digo, no es esto una corriente nacionalizada de rechazo a lo que es el folclore que a vos te gusta, ¿o sí? Mira, el folclore que a mí... Empecemos por ahí. El folclore que a mí me gusta es, como te dije, te reitero, la buena poesía. Si no dice algo ese tema, no me interesa. El tema del amor... Yo Panky también tenía temas de amor, pero me interesa el amor a nivel universal, no el encuentro y la historietita amorosa sin trascendencia de una chica y un muchachito, estas canciones que dicen tu piel, el mar, muchacha, te voy a hacer el amor. El hombre de la provincianía no dice así, te voy a hacer el amor. No se expresa así, porque tiene pudores, nada más ni nada menos, tiene pudores. Entonces no dice, te voy a hacer el amor, como los chicos dicen ahora en las canciones, bien o mal. No quiero venir aquí a criticar lo que hacen los pibes, ¿no? Sí. Allá ellos madurarán algún día y se darán cuenta que lo que hicieron es un blef, pero bueno, es así. Yo quiero grabar esas cosas que tienen trascendencia, que me interesan, que dicen cosas, que le sirve a alguien. Porque alguien me dice, ¿qué es ese seclanteño que vos cantás? ¿Ese? El seclanteño. ¿Qué es lo que es el seclanteño? Cara de roca, mástica coca, un tema que grabé con Pedro también, y con Carnota. El seclanteño es el tipo de seclantazo, un pueblo de Salta donde se cosechan las mejores hojas, el más rico tabaco del país. Si bien es cierto que nuestro país no es tabacalero por excelencia, no es como Cuba que tiene... Sí, sí, sí. Bueno, entonces es el hombre ese que vive en ese lugar, cara de roca, mastica coca y se ilumina, el seclanteño lento camina como sus sueños. Es decir, me sirve para explicar quién es ese tipo que vive en ese lugar recóndito y que forma parte del paisaje y que además se levanta muy temprano en la mañana y que hace cosas, que labura, es un laburante. Cara de roca, mástica coca, y se ilumina. El seclante lento camina como su sueño. Él sube, no tiene apuro. Ese planteño de pelo oscuro, como su sueño. Zuna Rocha, decime quién sos vos. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, hacer también no digo ser una maestra ciruela, todas las canciones, de explicarla, pero sí hacer una tarea didáctica y hablar de Juan Riera. ¿Quién era Juan Riera? Ese panadero que dejaba la puerta de la panadería abierta para que la gente viniera a comer de su pan. Y la copla de Manuel dice, nunca le robaron nada a Juan Riera. Los lingeras, los tipos que pasaban por ahí, hasta una cama tenía, fíjate. Entonces, si querían pan, iban y sacaban el pan que necesitaban. Fíjate ahora, si dejas una puerta abierta, te roban hasta el color. Y si acostaban a dormir una siestita, si lo apetecían también, ¿por qué no? Entonces, ese ejemplo de solidaridad que yo le hago ver a la gente que tiene ese tema. Entonces, lejos de mirarme esa ropa que yo uso, que es tan particular y tan pintoresca, de mirar la puntilla, que la miren también la puntilla, pero que atiendan una letra. Entonces, yo explico quién era Juan Riera y atienden la letra. Y el aplauso es a Juan Riera, a la letra esa, que dice eso tan trascendente, tan importante. ¿Nunca se te dio por la docencia o la antropología? Me encanta la antropología. Nunca se me dio por eso porque, bueno, estuve muy ocupada con mi tarea de cantora. Pero yo hago unas cosas que se llaman Café Cultura, donde voy a hablar de estas cuestiones. A lo largo y a lo ancho de las charlas. Sí, voy a hablar de folclore, sí. De esto que estamos hablando nosotros. Y además desfilás con Ingrid Rutke. También, ¿por qué no? Desfilé el año pasado en Catamarca. Contá. contá que tengo toda la data. Sí, ya veo que te has ocupado de averiguar muy, te has venido muy afilado. Y quizás tan afilado porque a lo mejor no me conocías, porque yo nunca me puse enfrente tuyo. No es cierto. Me parece que alguna ¿Nunca? Vez... Nunca. Me parece que alguna nunca vez me en la FM de Rivadavia, sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo no lo recuerdo. Yo tampoco estoy seguro, éramos tan jóvenes. Bueno, pero al margen, ¿cómo fue lo de Ingrid Durke? ¿Grutke? ¿Con Ingrid Durke? Grutke. Bueno, fui en bueno, avión sí, lo que menos interesa es el apellido. Hasta ahí, sea, a desfilar con ella y con otras chicas modelos. Que son muy me llamó mucho la atención cuando había desfilando ciudad. Ponchos. Desfilando ponchos. ¿Dónde porque fue? En Catamarca. Porque la gente me tiene muy relacionada a esa ropa y entonces me contrataron para ir a desfilar. Y desfilé, y según las chicas dice que lo hice muy bien. ¿Vos que sentís como que la...? Mal no me sentí. No, está bien, era un chascarrillo. ¿Vos sentís que la forma en que te vestís, digo, las polleras... Sí. Que siempre usas eso, ¿no? Sí, Verónica Varano en ese momento me dijo, Suna, qué bella ropa. ¿Cómo es que no amanece? No, porque yo llevé ropa mía también, ¿eh? Bueno, ojo. ¿Pero qué sentís? ¿Que la ropa es como una suerte de extensión tuya en el escenario o que forma parte de una unidad? Siempre vestí así, desde que comencé, porque yo sentí la sensación y la necesidad de estar vestida así. Para mí, los picotes y los barracanes son nada más ni nada menos que la piel de América. Y en el sentido práctico... Explica qué son. Yo por lo menos no sé qué es. ¿Picotes? El picote es el liso, la tela tejida telar lisa, de coloridos muy brillantes. Y el barracán es ese como a cuadritos, así, con cuadros. Ah, sí. Sí, y después está el aguayo. Cuadrado tejido. Sí, sí. Y después está el aguayo. Tampoco sé qué es. El aguayo, que son esas telas que son impermeables. Mira cómo estarán tejidas de bien, que no pase el agua. Eso ya hacen más los bolivianos. Y tengo mucha ropa hecha con aguayo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Haber elegido esto de la no masividad y de ser... Bueno, por lo menos en el ambiente del folclore de nivel, llamémosle, un artista de culto. Si vos no lo querés reconocer, yo lo digo. ¿Necesariamente supone que tenés que ser una mina no ambiciosa en lo personal? Exacto. Yo vivo en una casa muy sencilla, muy simple. Nunca aspiré a tener grandes cosas. Y menos desde que se murió mi madre el año pasado. Que la vi irse con lo puesto. Entonces, como me tocó tan de cerca la muerte, me di cuenta que nada nos llevamos. Y que... ¿Qué atrás de tantas cosas andamos? ¿Qué atrás? Al divino botón, por no decir así por las claras, al pedo. Porque la verdad, nada nos llevamos. Acabamos de ver un muchacho que está todo el tiempo en la televisión, de que tenía todo el dinero del mundo y él hacía gala de todo ese dinero que tenía en un país con tanta carencia como este. Yo verdaderamente no estoy de acuerdo con eso, porque le crea angustia a la gente eso, mucha angustia, porque no lo puede tener. Entonces, que no haya servido todo ese dinero que él dice que tenía para comprar su salud. No sirve. Suna compartió escenario con Mercedes Sosa, El Mono Villegas, Hamlet Lima Quintana, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Domingo Cura, El Cuchi Leguizamón, Celeste Carballo, Jaime Torres, León Gieco, Charly García, Nito Mestre, Gustavo Santaolalla, Raúl Barbosa, Galo García y Horacio Molina. De todo lo que giraste por el mundo, España, Francia, Alemania, Italia, ¿lo que más te gustó fue Japón? No fui nunca a Japón. ¿Cómo que no? Si te invitaron... No, estuve cantando aquí en la Argentina, me invitaron... Ah, te invitó japoneses. La cantante japonesa. Exactamente, después yo voy a ir para allá. No es que tengo mal el dato, sino que me confundí. No, claro, podés haberte confundido, sí, cómo no. Shigeru Kitsu. Sí. En un espectáculo Minyo, que es de cantos folclóricos del Japón. Perdona, pensé que había sido en Japón. Sí, sí, sí, y ellos se quedaron muy, muy... ¿Cómo te diré? Muy conmovidos, porque según ellos... yo tenía la voz mía, lo recordaba a una gran cantante japonesa, muy criolla ella, digo, una cantante popular de ellos, no clásica, popular de ellos. Entonces hablaban y entonces el intérprete me decía, ¿mi sabe qué están comentando? Que la voz suya les recuerda a esa cantante, ya algunos años que murió, y que cantaba así con un color de voz y con un desarraigo así terrible en la voz. Bueno, me quise hacer el canchero construyendo la pregunta y me salió mal. Pero entonces, de todas las lo que giraste por el mundo, España, Francia, Alemania, Italia, sí, y alguna que me pueda estar comiendo. Sí, Estados Unidos también. Bueno, ¿cuál te impactó más? ¿Cuál me impactó más? Ah, sí, hubo alguna que te impactó más. Sí, hubo un público, perdón, que te impactó más. En Italia. ¿Por? Yo creía que eran todos argentinos, y cuando empecé a hablar con ellos me di cuenta que eran italianos y que les gustaba la música latinoamericana. Fui con Pedro en la isla de Cerdeña, un lugar que se llama Sassari, una ciudad bellísima, con un teatro inconmensurable. Y la gente recibió muy bien lo que yo hice. Y también puede ser Alemania, tan raros y tan fríos, y entendí por qué tan fríos, porque evidentemente yo estuve allá en lo que es el invierno de ellos, pasé la Navidad y el Año Nuevo ahí. Me acuerdo que las cañitas voladoras subían así y se clavaban en la nieve. Un paisaje y una cosa totalmente distinta a lo que yo vivo acá y he vivido toda mi vida. Y una mujer me dijo un piropo muy hermoso, que es como el que me dijo Serrat. O sea, me dijo la mujer, escuchándola cantar, me imagino lo que... Me dio ganas de conocer su país. Y y pensé para mí, qué lindo lo que me dijo. Escuchándola cantar me dio ganas de conocer su país. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Suna Rocha lleva editados una veintena de discos, entre ellos Suna Rocha, Raúl Carnota, Perfume de Carnaval, Madre Tierra, Memoria del Sonido, Rosa de los Vientos, Maldición de Malinche y S.O.S. Agua. ¿Y o con Serrat tenés también una relación particular? No, yo nunca pensé grabar Serrat. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque Serrat, una vez que canta los temas, los hace como suyos. Son de él. Y tiene que ser un arreglo que supere a Miralles, un arreglo extraordinario como para cantarlo, y que vos... O sea que cuando escuchás a Diego Torres hacer Penélope te querés cortar las venas. No, porque fíjate, tiene otro color Penélope. Tiene otro color, verdaderamente. El chico canta muy bien, es muy afinado, es el chico Torres. Pero, digo, hay otras cantantes que lo han interpretado hace rato, pero yo lo interpreté en esta canción porque es una canción muy libre y la puede cantar cualquiera. A esa canción, El Hombre y el Agua. Uh-huh. Y porque hablaba del agua maravillosamente bien, y porque la hacía quedar al agua como lo que el agua es, la cosa más potente que exista. El agua mata el fuego, el agua agujerea el hierro, la piedra. Es increíble. Entonces, eso dice la canción. Por eso la canté. Suna, y de los artistas con los que compartiste escenario, sí, ¿alguno en particular, en términos de emoción, de... Bueno, Mercedes, primero y principal, desde ya. Saca Mercedes. Es el referente que... Y de todo el resto, Cuchi, Hamlet, Cura, Gieco, ¿alguno en particular? A ver, a mí me gusta mucho compartir... No, yo no voy a quedar bien. Por eso, no. Pero... Hay algunos que quizá la pregunta es políticamente incorrecta. Algunos me quieren mucho y otros no tanto por mi franqueza, así que no voy a mentir. A mí me gusta mucho compartir el escenario con un tipo que no es de mi ámbito y que es Pedro. Tiene una gran profesionalidad. Pedro Aznar. Sí, pues nuestras voces empastan muy bien y todo. Pero yo voy a decir que a mí me gusta una cantante con la cual, mirá lo que te digo, en este momento no nos hablamos, y sin embargo... Ella me parece que es una cantante de fuste y una de las mejores cantantes de la Argentina, que es Melania Pérez. A mí me parece Melania una voz increíble. Yo le creo, digo, le creo. ¿Viste cuando es muy difícil para una cantante que le guste otra, ¿no? Por lo menos para mí, no sé por qué. Pero a mí ella me gusta mucho. Me gusta y me convence, le creo. Cuando vi a Amparo Ochoa, cuando vi esas cantantes así, les creo. Esto pasa, me conmueven. Ahora acabo de conocer una que se llama Marta Gómez, que yo no la conocía. ¿Argentina? No, es colombiana, que voy a ir a compartir con ella el Americanto en Mendoza. Me gustó mucho esa chica. y tiene una humildad, vi sus reportajes, me vi todo una noche de ella y la descubrí ahí, todo el mundo la conocía y yo no la conocía. Y entonces le escribí un mail y me contestó. Y me contestó con palabras así muy elogiosas, muy hermoso, muy una tipa fenomenal. Tenés un, llamémosle, es la penúltima. La verdad no puedo creer que se haya ido la hora. Sí. Lo cual habla muy bien de la nota. Muchas gracias. ¿Tenés un ranking de poesías que te emocionan? Mira, la poesía que me emociona y que yo no he podido grabar nunca. No, me emociona a esta hora exactamente, hay un niño en la calle, siempre. Y la poesía que nunca pude, la canción que nunca pude grabar porque en los ensayos me ponía a llorar y Lalo Homer decía, bueno, vamos a esperar a que termine de llorar la negra para seguir ensayando. Es una poesía de Manuel J. Castilla que se llama El tren de Alemania. Padre, bueno, no lo voy a decir, porque no puedo. Tampoco lo podés decir, ni siquiera en homenaje a este programa, dale. Padre, ya viene el tren de Alemania, anúncialo tocando la campana. No puedo hablar más. ¿Por qué te emociona tanto, aunque sea, decime? Porque mi papá era ferroviario. Ok. Decime quién sos vos. Una mina criolla, muy criolla, que al decirle de Yupanqui me dijo, me gusta de ti tu sentido, tu condición de provinciana y alguna de tus consideraciones. Nunca le pregunté cuáles, nunca, pero me imagino. Suna Rocha. Me voy quedando huraño, embalsamando destinos. No me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvidos, estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos. Está sobrando el alma para cantarle a los huesos curiosos del rumbo que lindan sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.